la historia de hoy tiene como protagonista un hombre, un humilde campesino devenido a golpe de suerte en cartero. Un cartero que tras sufrir la muerte de su esposa y sus dos hijos, se sumerge en una vida de ensueño. Un sueño que lo convierte finalmente en genio, en un loco. Un sueño que hoy se mantiene despierto entre las rocas, allí, en las suaves colinas del este de Francia. En el seno de una humilde familia de campesinos, en un mundo no mecanizado, donde los surcos son creados con una mano y el arado de heno cortado con una guadaña, nace Fernando Caballo. El fantasma de la muerte empieza a merodear cerca de Fernando demasiado pronto. Cuando tiene apenas 11 años, muere su madre. Y 6 años más tarde, muere su padre. El destino de Fernando parece ser el mismo que el de la mayoría de los habitantes del pueblo: la monotonía y el trabajo duro de la agricultura. Pero una tarde de 1867 recibe una grata noticia. Señor Fernando Caballo, dado que usted se encuentra en la actitud de cubrir una ruta diaria de 30 kilómetros a pie, le hacemos saber mediante la presente que ha sido nombrado como cartero rural del Estado Federal. Siendo ya cartero, conoce a una mujer. Se casa con ella y tienen un hijo. La muerte, tan presente en la época y en la vida de Fernando, se lleva a su mujer y al pequeño. Fernando vuelve a casarse. Esta vez, su segunda esposa da luz a una niña. La muerte parece alejarse, pero 15 años más tarde, regresa por esa niña ya adolescente. A pesar de su tragedia familiar, o quién sabe, quizá a partir de su tragedia familiar, algo especial se despierta en Fernando Caballo. Una fuerza comienza a nacer en su interior. Esa fuerza que se engendra en lo más íntimo del ser y que solo unos pocos llegan a reconocer. Así es como una tarde, Fernando recorre los empinados caminos de tierra, solo él con sus pensamientos, cuando de repente... ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Qué roca tan maravillosa! ¡Qué forma tan extraordinaria! Me recuerda el sueño que tuve hace tiempo. Sí, yo he soñado con un palacio o un castillo de rocas. Veo que la naturaleza quiere ser escultora. Pues entonces yo seré su albañil y su arquitecto. A partir de aquel momento, Fernando no solo piensa en su palacio ideal, pues mientras reparte las cartas, en un recorrido a pie de más de 30 kilómetros diarios, recoge piedras, las amontona al costado del camino y por la noche vuelve con su carretilla en busca de ellas. Claro que la gente del pueblo no entiende la actitud del cartero. ¿Lo han visto al cartero? ¡Se ha vuelto loco! Dicen que va a construir un castillo. ¡Ah! ¡Castillo! Pero será así que ese mismo cartero tildado de loco insistirá durante 30 años para finalizar su obra, su onírico castillo. Hoy, un siglo después, el castillo de Fernando Caballo está allí, firme como su voluntad, surreal como sus pensamientos, pero como si hubiese estado en ese mismo lugar desde siempre.